Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia.com, aquí en Mindalia Plus y en todos los dispositivos a los que llegamos, desde este que os habla Alfredo Alcázar para todos vosotros y también en compañía de la organizadora de un nuevo evento a nivel internacional que se va a celebrar muy pronto en España. Vamos a presentarla ya, es Ana García Trelles. Bienvenida Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alfredo por ayudarnos en la difusión de este nuevo congreso, de esta nueva edición que es nuestra 31. 31, ya ha pasado tiempo. Tu alma elige, es la propuesta de este año 2024 en el que se va a explorar todo lo que tiene que ver con las tendencias del 2025 y también hacer una síntesis del 2024. Grandes personalidades entre ellas. Nos centraremos más en las tendencias del 2025. Síntesis del 2024. No vamos a hacer mucho porque realmente dentro de las mesas redondas, sí, a lo mejor alguien puede comentar algo, pero más bien está todo centrado en tendencias. A mí me gusta más hablar de tendencias que de predicciones. Ya sabes, que en realidad no podemos predecir nada. Es como todo es bueno, tendencia. Todo va muy rápido. En todo caso, son muchas las personalidades que van a estar dando información y conocimiento en este próximo foro ACE a tener en cuenta los días 16 y 17 de noviembre de este 2024, de este año. Y también una delegación de todas las personas que rodean al Dalai Lama. Cuéntanos un poco, por favor, ¿quiénes son las personas que vienen y están invitadas a este nuevo foro ACE? Sí, bueno, como comentabas, Alfredo, muy correctamente, pues efectivamente vamos a hablar de tendencias del 2025 y vamos a dar herramientas para vivir estos sucesos y este momento actual de una forma positiva, constructiva, creando, utilizando todo lo que sucede como desde esta aceptación, desde la aceptación del hecho, para avanzar como personas y mejorar a todos los niveles. Y para ello nos vienen verdaderos expertos. Entonces, una parte de estos expertos son monjes tibetanos, que es el círculo íntimo del Dalai Lama. Entre ellos viene uno de los astrólogos del Dalai Lama, Sonan se llama. Y son personas eso que están viviendo en el monasterio con el Dalai Lama, en los Himalayas, que es casi como una pequeña ciudad, ¿eh? Es un lugar muy grande, que hay como unos 4.000 monjes, parece ser, no lo conozco. Y bueno, pues allí de este monasterio vienen diferentes eruditos, el círculo, como tú has comentado, íntimo del Dalai Lama, y vienen también personalidades como Chandrakant, que es miembro de la familia real de India y experto en ciberseguridad, es la persona responsable de ciberseguridad, ¿no?, en esta nación. Entonces tenemos, la verdad, un programa impresionante y estas son de las parte de la comisión, que son 14 personas, 13 de ellas tibetanas, una hindú, que vienen exclusivamente para este congreso a España. Fíjate qué viaje tan largo para estar en Foro ACE. Qué bueno. Y otros ponentes que tú bien conoces, que son internacionales también, como Marilyn Rosner, en fin. Vienen también personas nuevas al Foro ACE, invitados, como es Fraile, que buen amigo también y que está en el mundo espiritual y de la conciencia desde hace muchos años, un astrólogo muy reconocido internacionalmente como Vicente Casania, en fin, hay personas, Lola Aparicio, que va a repetir hablando de señales que ella como doctora ha podido ver en moribundos a la hora de la muerte, y personas que, incluida tú, tienen grandes conocimientos en determinados temas que van a poder fluir a lo largo de 2 días en este mes próximo, el mes de noviembre, en el Foro ACE. Es ya la número 27, decías, ¿no, edición? 31. 31, ya ves, ya ha llovido, ¿no? Es el 31, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, Alfredo? ¿Te acuerdas cuando empezamos? Porque aquí estuvimos juntos desde casi el inicio. Sí, que sí. Cuando no había todavía por aquí nada de todo esto, fuimos unos kamikazes. Pero lo hemos cumplido. Aquí estamos, aquí seguimos con amor, con voluntad, con alegría. Y puedo hablar a nivel personal, porque de lo general no puedo hablar, siguiendo siempre la inspiración para cada congreso, ¿no? ¿Qué ha cambiado, Ana, en estos tantos años, qué ha cambiado en cuanto a lo que tú puedas observar en la conciencia de las personas después de eventos como los que hemos tenido hace muy pocos años que han determinado el presente y el futuro de la humanidad? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Hay más conciencia? ¿Hay menos conciencia desde tu punto de vista? Pues la verdad que lo que he visto es cómo se ha abierto la mente, ¿no? Es como entre todos hemos conseguido difundir todo este tipo, lo llamo nuevas tendencias, ¿no? Porque una cosa es espiritualidad y otra religiosidad. Nosotros no hablamos de creencias, no hablamos de política, no promovemos ninguna religión. Sí promovemos la espiritualidad, ¿no? Que hasta un ateo puede ser espiritual, tú lo sabes, alguien que vive tratando de hacer el mayor bien posible, expresando el bien en su interior y haciendo el bien, ese bien es espiritual. Ahí dentro del bien están todos los valores humanos y espirituales, esa riqueza espiritual. Entonces, para mí, un ateo, que conozco bastantes que hacen que viven con este sentido de bien, de hacer el bien, sin negociar ni con el cielo, ni con el infierno, ni con la reencarnación, ni con nada, sino por el puro amor al bien, que es eso, más que espiritualidad. Entonces, lo explico para que se entienda el sentido de espiritualidad, no religiones. No, no, no. Nosotros, por supuesto que para mí, esto personal, las religiones ayudan a que las personas encuentren ese camino para desenvolver y desarrollar su espiritualidad. También otras vías, ¿no? Más independientes, vamos a decir. Pero que espiritualidad nosotros la separamos de la religiosidad, de la creencia, igual que estamos completamente separados de la ideología. Es decir, no seguimos ninguna ideología, presentamos los hechos. Y de hecho los presentamos con personas que pueden a nivel individual, ¿no?, tener esta creencia o tener esta ideología, y en el foro te vas a encontrar esa oposición, uno de aquí, otro de allí, tal, y con sinceridad lo hago con plena conciencia, porque pienso que tiene que estar objetivamente todo sobre la mesa, ¿no? Que si hablamos de libertades, pues que haya el libre criterio, que no se utilice Foro ACE para programar, ¿no? Que sí, se entiendo. Utilice Foro ACE para informar, para presentar opciones, tendencias y para dar herramientas que están fuera de las tendencias para el mejoramiento del ser humano, que esas las tienes en todos los campos, ¿no? Desde el desarrollo personal, a la espiritualidad, al budismo, al catolicismo, al cristianismo, nosotros hemos traído personas musulmanes, cristianos, sufistas, budistas, de todo, ¿no? Vamos, si te parece, a centrarnos en algunos temas en cuanto al congreso, al evento, del nuevo Foro ACE. Por ejemplo, Claudia Yepes trae un tema, va a ser su ponencia, los beneficios de la visión extraocular. ¿En qué consiste esto, la visión extraocular, Ana? Pues la visión extraocular podemos ir hacia lo que es todo el campo de la consciencia no local, de la que hoy nos habla la física cuántica, como para tener un argumento. El pionero fue Jacobo Grinder, luego hubo otros continuadores en este método, y tiene que ver con esa visión que no es con los ojos. Entonces se pone, tú la conoces bien porque te has formado, querido Alfredo, se ponen como tres gafas, no vamos a decir una negra como tela, otra blanca y otra negra. Y bueno, pues se va con diferentes prácticas y técnicas, se enseña sobre todo a niños que tienen mucha más facilidad a leer con el libro cerrado o en otra habitación, en fin, que se lee sin los ojos y ver sin la visión física, es decir, vemos con la mente. Entonces, esto es la visión extraocular. Eso es innegable porque es que se ha dado esta formación en escuelas. En México, por ejemplo. Entonces, no se puede negar. Hay testimonios abundantes sobre ellos. Es innegable. Es un hecho. Igual que es un hecho que es más fácil para niños que para adultos. Imagino que perfeccionarán el método para que para los adultos también sea más sencillo, ¿no? También va a Pero sí haber. es una de las actividades que vamos a tener. También tendremos astrología, mediunidad, conciencia, meditación. Todo lo Vamos que a es también a sí. asistir a mesas redondas con preguntas del público, ¿no? Sí. Y en alguna de ellas pues hablaremos de actualidad y vamos a unir esta parte, como por ejemplo Fernando Cocho, analista de inteligencia, que es uno de los colaboradores, colabora con el coronel Pedro Baños, nos va a hablar de actualidad e inteligencia artificial. Y en esa mesa que es más de actualidad, pues tendremos un psiquiatra como el doctor Luis de Rivera, tendremos periodismo de investigación también y tendremos, como no, la parte espiritual, nuestros monjes. ¿Cuál es la perspectiva de Oriente sobre todos estos asuntos? Yo creo que esta unión de Oriente y Occidente, que es uno de los focos de este congreso, es importante. Tú sabes, desde Foro ACE unimos todo. Tendencias, todo. Va a haber Lo también que podemos, talleres. lo que nos dejan, lo que nos Claro. dejan. Va a haber también talleres, ¿no, Ana? Sí, Vicente Casaña impartirá un taller de astrología en el cual os dirá a nivel personal pues cómo se afectan los tránsitos de estos planetas. Nos hablará de astro mundial desde la parte de Bueno, las es uno nuevas. de los especialistas mundiales de astromundial, precisamente, Vicente. Sí, así es, me han dicho que es el mejor. Eso dicen. Al Entonces, menos bebió de las mejores fuentes y está hablando del astro mundial y además acertando en el sentido de, bueno, blanco-negro, eso de acertar o no acertar no me gusta, pero dando mucha claridad en cuanto a la interpretación de la astro mundial. Sabes que me interesa hace muchísimos años la astrología, soy un gran estudioso de la astrología y buen amigo además de astrólogos como Vicente, al que tendré mucho gusto en saludar hace tiempo que no lo veo. También has dicho que va a haber mediunidad, repite la doctora Marilyn mediunidad Rosner. con Marilyn Rosner, que ya sabemos que es número uno en este campo. En fin, es que también la gente puede consultar el programa en la web, que se hacen clic, miraros el programa en la web. También es interesante ver la perspectiva de alguien como Luis de Rivera, que es un catedrático de psiquiatría y profesor de psicología en la Universidad Autónoma, porque él nos va a hablar de todo el campo de la mente y de la conciencia de unidad, ¿no? De unificación del ser, desde este nivel de como psiquiatra, ¿no? Y al tiempo es una persona que tiene un gran conocimiento de la mente, de los diferentes niveles de conciencia, porque llegó con el doctor José María Poveda a investigar algo así como ciento y pico, clasificaron ciento y pico de diferentes niveles o estados modificados de conciencia. Y entonces nos va a ilustrar sobre esto y es un gran meditador porque él creó un método que se estudia en todas está traducido a treinta y tantos idiomas y se estudia en muchísimas universidades de todo el mundo de meditación que se llama Autogenics, que yo digo, has creado un método de meditación y él me dice, no, no, no, he recogido, él ha investigado todos los métodos habidos y por haber Vipassana. Tradición de Occidente, diferentes métodos de las distintas tradiciones de Oriente. En fin, os recomiendo. Él también impartirá un taller. También va a haber una conferencia muy interesante de la doctora Lola Aparicio, que va a hablar de, bueno, de médicos o de seres espirituales que curan desde esa dimensión, desde lo que llamamos el más allá, a las personas que están pasando por dificultades, enfermedades, incluso en hospitales. Y se ha reportado, y Lola va a hablar sobre eso, tema interesantísimo, muy especializada también en señales antes de morir, y va a hablar sobre esto en cuanto a esta conexión de los seres espirituales sanando y curando enfermedades físicas a personas que están, ya os digo, pasando por dificultades, enfermedades, y va a hablar de casos concretos. Apasionante tema, ¿no? Muy interesante, sí, es, o sustos también, ¿no? A veces un accidente o algo así. Soy una de las que tenía una experiencia de estas de médicos de SIO, que se la comentaba Lola. Pues cuéntamela, Lola. Digo, Ana, no puede pasar sin que me la cuentes. Ya has abierto ahí una curiosidad tremenda, si es que puedes, porque es personal. Sí, no, ya sabes que no tengo ningún prejuicio para contar las cosas, porque pienso que cada ser humano, todo lo que vive es bueno y está bien que lo comparta. Dices, pasamos por esta vida y que es que no vas a compartir por prejuicios, por miedo al que dirán alguna de esas experiencias que pueden ser de ayuda para otros. Pues nada, estaba teniendo un problema de salud y entre un estado de ese que estás dormido, pero no estás dormido, no sé cómo explicarlo. Duerme vela, se llama eso. Sí, y entonces, pues nada, de repente venían unos seres que tenían como una mascarilla, como una máscara extraña que no he visto por aquí ni en las películas. Y entonces había como una rampa y me subían por esa rampa, ¿no? Y entonces me llevaban como en una camilla. Entrábamos en una estancia y de ahí pasábamos a otro espacio que era como una sala parecida a un quirófano, pero que no es un quirófano como el que nosotros vemos, sino yo digo como un quirófano porque seguía como una camilla, ¿sabes? Como tumbada, y había como luces encima y era una estancia amplia, pero todo tenía como una luz blanco azulada y otra parte del azul era más profundo. Entonces había más de un ser, porque no les veía la cara, tenían esas mascarillas, como si ellos fueran de otra dimensión y dijeran, bueno, este ser que nos trae aquí, que tenemos aquí, no sabemos si nos va a pegar algo, yo qué sé. No lo entiendo lo de las máscaras, pero bueno, las tenían. Eran como si fueran mascarillas de esas para respirar, pero no, como para no contaminarse, no sé lo que, no lo puedo definir, ¿no? Con trajes así como, no eran monos pegados, pero tampoco era una cosa suelta, como una tela así como sutil, y estaba todo lleno de luz. Entonces me iban haciendo cosas y tú lo que tuviste, Ana, es una recuerdo abducción. Muy bien la vibración, ¿sabes? Antes de entrar, todo lo que había, lo primero que vi fue como un azul muy profundo. Eso fue lo primero que vi. O sea, lo primero que vi cuando esto, ¿no? Entonces, después de esta experiencia, que fue hace ya bastantes años, y me curó. O sea, realmente cuando por la mañana, cuando me desperté, estaba perfecta. Cada vez que tengo algo, me acuerdo de la vibración, me acuerdo de todo eso, y yo misma voy a ese sitio. ¿Sabes? Para mí es un nivel de conciencia. No lo veo fíjate, como un nivel de conciencia que está ahí para todos y que podemos acceder simplemente. De hecho, he pensado hacer una meditación guiada sobre esto en el Congreso, que es como útil, bueno, que en realidad al utilizar cuencos y todo esto es como un mix de meditación guiada, hipnosis, regresión, etcétera. Entonces he pensado para un poco a las personas que asistan que puedan entrar en ese estado de consciencia, porque eso ya te queda a ti como acudir ahí, entrar tú en tu propia relajación y entrar en ese nivel. Fíjate que te decía antes Sí. que lo que es la sincronicidad, ¿no? Esa que se ha estudiado a lo largo de tanto tiempo y que Jung la señaló precisamente. Ya son dos las personas, tú una de ellas, las que en 24 horas me han hablado de ese zumbido o ese ruido tan característico de lo que se llama un viaje astral, o incluso cuando se entra en lo que es en el estadio previo a la muerte, se escucha o resuena en la cabeza ese tipo de zumbido, ¿no? Muy particular de cara a las experiencias, sí, a las experiencias extraordinarias, vamos a llamarlas paranormales, en las que un zumbido previo, incluso cuando se vuelve, ese zumbido vuelve a ocurrir, es como la entrada, tú lo describías bien, la entrada a un zumbido puede ser muy intenso y dar una sensación de que te va a explotar la cabeza, la entrada a un viaje astral o a una vivencia muy, muy, muy especial. Esto está vivido por millones de personas, pero no se comenta, no se le da suficientemente luz. También vamos a darle luz, hablando de esto, a las señales antes de morir que viven los moribundos, no las experiencias cercanas a la muerte de personas que han tenido encefalograma plano o han estado en coma y que han vuelto a la vida para relatar, a esta vida me refiero, a la física, para relatar lo que allí han podido ver y vivir, sino lo que experimentan los moribundos previo a lo que llaman el tránsito de la muerte, es decir, horas, días o incluso semanas antes de que ese portal, como llama Lola Aparicio, interdimensional, pues se abre, que es el tránsito de la muerte, lo que se puede apreciar. Precisamente Lola Aparicio dio esa charla también en el foro ACE, en foros ACE anteriores, y vamos a tener una mesa redonda en torno a las señales antes de morir, ¿no? Y vamos a ver ese documental que habéis hecho, que es una que tiene que ver, que está todo, ese documental se va a estrenar en este congreso, y vais a ver personas ahí como Lola Aparicio, Marilyn Rosner, varios de los ponentes que están en el foro, que tendrán sus conferencias, aparecerán también en este documental centrándose en este tema, y después tendremos una mesa redonda. La verdad que es un tema apasionante porque hablar de ese momento, Lola lo llama la perimuerte, ¿no? Como es médico, lo llama la perimuerte. Yo lo vivo, claro, desde, como tengo una mediunidad, pues lo vivo desde otra perspectiva, ¿no? No desde la perspectiva científica, que no soy científico ni pretendo serlo para nada, ni necesito tampoco el argumento científico, pero comprendo que el argumento científico va muy bien para las personas que necesitan llegar a través de la razón, ¿no? Del razonamiento. Entonces, la parte científica les da una seguridad. Personalmente, lo que más seguridad me da es la vivencia, ¿no? Entonces, realmente esa parte, las personas empiezan a intuir su muerte incluso un año antes o dos, empiezan a hablarlo. Unas veces es unos meses, otras veces es una semana, depende de la persona. Empiezan a dar señales de que de que se van. Y todos los familiares, todas las personas que hemos tenido pérdidas familiares, nos damos cuenta como esa persona que se va y que se ha ido, nos ha ido dando señales, nos ha ido dando muestras de que se iba a ir y las comprendemos cuando se van. Pues Lola nos va a hablar de esto que ella llama como perimuerte, que yo personalmente llamo es el alma preparándose para trascender, ¿no? Y dejar el cuerpo, no, porque no es como, no soy médico ni científico. Entonces, durante este proceso en el que tienen contacto con seres de luz, con guías espirituales, con familiares que se han ido, que tienen esas experiencias de carácter trascendente que son como un regalo para los que estamos alrededor, porque nos hablan de que hay vida más allá de esta vida. Es decir, que ya cuando tienes que acompañar a personas cerca en otras ocasiones, ya tienes un argumento. Gracias a personas como Lola y como este documental que vamos a ver, un argumento para acompañar a esos familiares que están en la parte más próxima ya a cruzar ese umbral, ¿no? Que es la Hablabas nueva vida. Hablabas de ciencia y lo que de alguna manera significa. Yo no creo que la ciencia esté unida al conocimiento en este punto de la historia. La ciencia ha tirado por su lado y el conocimiento ha tirado por otra. Y el conocimiento para mí lo marca la experiencia. Cuando uno tiene la experiencia, que es lo que tú decías hace un ratito, ocurre el conocimiento, que es la claridad o la preclaridad de todo lo que de alguna manera es. La ciencia lo que intenta estudiar siempre con retraso y siempre con bastante marco restrictivo de cara a que son opiniones de determinadas personas que no son muy flexibles desde mi punto de vista, pues tratan de delimitar un campo que es como poner puertas al campo. Pero en todo caso son también cuestiones que no entro a debatir. Sí, me gustaría hablar contigo de algo que tiene que ver con eso, con la experiencia, con el sentido de lo sagrado y vivir el sentido de lo sagrado. Es el título de tu charla, la charla que vas a dar también en este foro ACE. Pero si me lo permites, voy a dar un mensaje de valor de Mindalia.com en este momento y en 30 segundos estoy de nuevo contigo con todos ustedes. Nuevo especial Difuntos, ya preparándose en Mindalia.com para tenerlo muy pronto en pantalla y disfrutando con expertos y conocimiento de todo tipo, hablando de esto que tiene que ver con lo que llamamos el más allá. Quería hablar con Ana, esa era la propuesta de tu charla, la charla de Vivir con Sentido Sagrado. Ese es el título de la conferencia que vas a dar tú en el foro ACE. Yo sé que tu experiencia vital, tu vida, en fin, todo lo que te rodea día a día es el intento y muchas veces la consecución de vivir con sentido de lo sagrado. ¿Qué es para ti vivir con sentido sagrado, Ana? Pues vivir en una forma holística, vivir cada día pues como lo que es realmente un verdadero acontecimiento, ¿no? Porque realmente nadie sabe, todos sabemos cuándo venimos, pero nadie sabemos cuándo nos vamos. Así que es celebrar el hecho de estar vivo y de que cada día es un día único en el que puedes hacer todo como algo nuevo, incluso empezar una vida nueva. Para mí cada pequeño acto del día, pues mira, como este pequeño café descafeinado, porque no puedo tomar cafeína, es un acto trascendente desde esta taza, cuyo origen es mental, es una idea de alguien, ¿no? Y todas las personas que han colaborado en hacerla posible, hasta el café que te tomas, ¿no? Es todo, todo es vivirlo con este sentido trascendente porque todo está tejido en el hilo divino, hasta lo más material como puede ser este cachivache, que es muy práctico pero con el que no estoy muy de acuerdo en ciertas cosas, pero sí, todo tiene, cualquier cosa está tejida en el hilo del espíritu, todos son agregados de micropartículas que somos incapaces de ver o conocer, ¿no? En realidad, todo lo que nos rodea es pura ilusión mental, es todo ligero y siempre en esa sustancia divina. Entonces, cuando comprendes eso y dices, uy, pues tengo que aprender a manejar esto con mi cerebro, que tiene un programa que me está dando una visión a través de mis sentidos que no es la realidad, sino la visión del programa. Entonces, el sentido trascendente aquí es vivir desde el ser, desde el alma, dando gracias por todo y al tiempo sabiendo que dentro de esta gran ilusión, ¿no? Todo tiene esa belleza de la experiencia del alma. Porque algunos me dicen, oye, Ana, es que vaya mensaje que das, es que si todo es ilusorio, que si no es que. No, pues sí, pero es que también tiene su belleza porque como es ilusorio, como es del tejido de los sueños, como es una creación mental, Tú puedes contribuir a este mundo creando belleza, creando bien, haciendo todo el bien que puedas, ¿no? Bueno, yo no bebo café en tu taza, bebo kombucha, que por cierto la hacemos nosotros, que está buenísima. No compréis kombucha en los súper porque no es kombucha. Pero esta que hacemos nosotros con una madre y todo lo que tiene que ver como con el kéfir, si a alguien no le suena la kombucha, es rica, rica. A ver si te paso un día la posibilidad de que tú la hagas también. Es realmente sana. Pásamela rápido, porque estaba precisamente buscando, porque la mía la dejé unos días en la nevera y alguien manipuló la nevera y se congeló la kombucha. Vaya y por está Dios. También así vamos que... a... Bueno, yo te pasaré un poco. Pero te paso la madre para que tú te lo hagas. Sí, claro. Tenemos también a Joana Powell, hija de Susan Powell, que está iniciando todo su recorrido con la juventud que exhibe en cuanto al mundo de la conciencia se refiere. Va a defender una charla, una ponencia que se llama La intuición, confía. ¿Por qué es tan importante la intuición y por qué tenemos que confiar en estos tiempos en los que, bueno, hasta el navegador nos dice que hemos llegado a nuestro destino, en cuanto a confiar en nuestros más íntimos sentidos, como es uno de ellos, la intuición? ¿Por qué es tan importante la intuición, Ana? Fíjate, porque creo que es el test del momento. O sea, el momento actual, dices, todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿para qué es? Para el avance de la humanidad y tiene un sentido y una dirección. Bueno, pues ahora es el momento de la intuición y la confianza en ti mismo, en ti misma. De ahí el título del congreso, Tu alma elige, que en un principio era la lección y lo tuve que cambiar porque estábamos en épocas de elecciones y no me dejaban poner anuncios con el título de la lección, fíjate. Así que puse Tu alma elige y así ya conseguí. Y ahora estoy muy contenta porque, mira, es como me dieron una señal de arriba, porque ¿quién elige? ¿Quién hace la elección correcta? Tu alma. Y bueno, con este título... es la elección, pues tu alma elige, pues fíjate, la base es, la práctica es intuición y confianza. ¿Por qué? Porque ahora mismo nunca ha habido tal volumen de desinformación, nunca ha estado la sociedad visiblemente tan polarizada, tan rígida en este sentido, ¿no? Ahora mismo el nivel del engaño con la inteligencia artificial es que no vamos a poder distinguir lo verdadero de lo falso. Así que vamos a tener que acudir a nuestros sentidos internos, a nuestra intuición que siempre emerge del alma, de lo más profundo de tu ser, y desde ahí hacer las elecciones. Así que lo que nos está pidiendo el momento actual es permanece presente en ti mismo, en ti misma, elige con tu alma. ¿Podrías darnos, para terminar, Ana, y ahora recordamos todos los datos para aquella persona que quiera disfrutar del foro, del próximo evento Foro ACE, ahí también los tendréis abajo del vídeo cuando esté en diferido este directo, ¿nos podrías dar algún, no me gusta llamarlo tips, porque todo lo que tiene que ver con los neologismos y los americanismos, en el sentido de Estados Unidos, me refiero en inglés, los anglicanismos, pues no es algo que me apetezca, pero bueno, ¿podrías darnos algún tips, algún ejemplo, algún truco que nos pudiera... Eso, truco, hablar? Qué mona la palabra, mira, suena mejor, mira, me resulta más fácil decir truco que no tips, que parece, se parece a los posts sí, estos de que, pero, otro anglicismo. Es que nos están reprogramando para cambiar la programación. Nos cambian el lenguaje, porque ¿cómo programas? Mediante el lenguaje. Entonces ahora vamos hacia esa globalización, toma, hablar todos como pequeños... El neolenguaje y todo lo que tiene que ver con la los lenguajes emergentes que dicen ahora... Sí. Pero es que la palabra truco, Ana, tampoco me estoy disgustando con la palabra truco, porque también esto de trato o truco que nos han traído los americanos, imagínate, el Día de los Difuntos, en España al menos y también en países latinoamericanos, es, por ejemplo, en México es un día enormemente importante, En España también el Día de los Difuntos es un día importante, pero lo hemos descafeinado, lo hemos transformado a través de, no sé, el afán que tienen las personas de estar continuamente disfrazadas, por eso de que estamos siempre materialismo en consumista. Todo no, pero hablo de Halloween, ¿no? De Halloween, sí. Que poco a poco ha ido instalándose en nuestras vidas, sí. Y algo que no era una costumbre de aquí, se ha transformado en esto, en un nuevo carnaval, previo al carnaval, que tiene que ver con el truco o trato, este famoso de los niños de Halloween, que, con lo que me disgusta también. No es que esté cerrado a cualquier tipo de novedad, pero sí a intrusismos. Y esto me parece un intrusismo también, entre otros muchos. Un empujón por bien, parte de... Me gusta mucho cómo lo has definido, intrusismo. Cierto, nadie había escuchado esto. Es un intrusismo. Halloween es un intrusismo. Yo prefiero... Pero fíjate de los difuntos. Bueno, yo estaba pidiéndote un truco, vamos a llamarlo así, un tips, como queráis llamarlo. Un truco como antes, como el truco del mago que sacaba el conejo de la chistera. Un ejemplo, un pone, que dicen en mi pueblo, un pone. Pues danos un poder, por ejemplo, danos un poder de algo que podamos hacer en nuestra vida para vivir en lo sagrado. Es decir, sabemos que la vida es sagrada, que la vida nos vive y que nos sostiene, pero nos gustaría también tener la posibilidad de saber cómo contribuir a la vida diariamente, más allá del mindfulness y más allá de la meditación, que todos sabemos que son muy positivas, de cara a cuando estemos en ese run run diario, que no sabemos cómo salir de él y nos pone muy nerviosos, cuando no ansiosos o deprimidos, pues algo que tú hagas cuando estás baja y recuperes el tono, haciendo ese ejercicio de voluntad que significa lo que te estoy pidiendo para terminar, un truco o un tips que nos empodere y nos lleve a recordar que nuestra vida es sagrada, Ana. Bueno, os voy a dar tres trucos sencillos y luego os diré lo que hago cuando yo estoy baja, ¿vale? Cuando estoy cansada, no es exactamente cansada, sino cuando me siento bombardeada porque he estado con muchas personas atendiendo a mucha gente y entonces es como si resonase en mi cuerpo, en mi sentir, pues muchas frecuencias hay, como cuando tienes una radio fuera de sintonía, ¿no? Entonces, os voy a decir, esto es lo que, yo no lo llamo cansancio porque a lo mejor tengo mucha energía, pero siento esto, ¿vale? Y es cuando utilizo una técnica especial. Pero os voy a dar un poco las otras para vivir con un sentido más trascendente, sagrado. Lo primero es el deseo. Es decir, quiero vivir con sentido sagrado. Deseo vivir sabiendo que soy un alma encarnada y conectada con esa divinidad, con la fuente espiritual, como lo queráis llamar. Eso es parte de ese deseo, que tiene que ser como... ese deseo es una decisión también. O sea, tienes el deseo y lo decides. Lo deseo, yo le digo, lo hago. Lo pongo en marcha. Entonces, ¿qué me puede ayudar para ponerlo en marcha? Cuando te levantes por la mañana, toma conciencia lo primero de tu respiración sintiendo tu cuerpo y entiende que ese aire que estás respirando está cargado de espíritu, de energía que baña toda la tierra y todos los seres. Que ese aire es como el aliento de la gran madre, de la tierra. Una, dos... esté nublado o un sol llameante, conectas con el sol y te das cuenta que ese sol alumbra toda la vida, que gracias a ese sol de vida y luz, tú estás aquí viviendo y rodeado de seres que están vivos con esa vibración energética solar. Entonces, simplemente... cierras los ojos, inspiras con tu corazón, con el chakra del corazón, la energía del sol con la inhalación y con la exhalación la expandes. Entonces, esto lo puedes hacer fácilmente nada más despertarte. Tercero, intención de descubrir la divinidad, la llames como la llames, madre, padre, hijo, Espíritu Santo, como Jesús... lo que Buda, Alá, Brahman, Zeus, lo que te dé la gana, llámalo como quieras o no lo llames. Entonces, pero es como la intención de vivir en conexión con ese nivel espiritual, esa fuente, como si pudieras, como tu deseo de escucharla, de verla reflejado en toda la vida que te rodea y verlo en las almas, ver las almas, las personas con las que te relaciones, no desde el ego, sino desde ese nivel. Normalmente estamos todo viviendo en el ego y entonces estamos reaccionando continuamente, este ha hecho este gesto, este ha contestado así, este tono, esta cosa. Y entonces cuando estás ahí en ese conflicto o en esa relación así un poco reactiva, eso es ego y eso no te va muy bien, no te va a funcionar para la comunicación. Entonces recuerda, soy un alma encarnada, él, ella es un alma encarnada. Entonces, estos son los tres puntos cuando te levantas, ¿vale? Que parten del deseo, uno, de la decisión, dos, de introducir esto en tu vida y aplicarlo. Como ves, no te estoy pidiendo ni que medites ni nada. Simplemente que luego ya cuando te venga a ti el momento de silenciarte, te silencias y simplemente si no eres un asiduo de la meditación, te silencias, te sientas en silencio y simplemente es no hacer, sentir, ya está. Como veis, sencillo. Y ahora viene el de Ana. ¿Qué hace la que os habla cuando está bombardeada por todas partes? Como ahora previa a un congreso, que es ni os cuento, con el trasero en la hornilla. Así de claro. Antes decía en el volcán, ahora ya estoy más moderada y digo, con una hornilla me conformo, ya es solo una hornilla. Ya no es el volcán, ¿te acuerdas, Alfredo, cuando te decía lo del volcán? Sí. ¿Cuál Ya es, no digo lo del qué es lo que haces cuando te encuentras baja, ¿no? volcán. No baja, es que no. Puedo estar como con una vibración, ¿sabes? Activa, tú ya me ves. Sí, bueno, cuando te encuentras de alguna manera con esa necesidad. Como dicen aquí en Andalucía, apabullada, aturdida, todo eso, ¿no? Porque sientes muchas frecuencias, que es como cuando estás escuchando una radio y quieres escuchar Led Zeppelin, por ejemplo, Sí. y empieza a hacer y un poco la canción, ¿vale? Cuando estás así, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Pues entonces simplemente busco la conexión con mi alma, como me hago ese silencio interior, observo si hay ruido mental, me pregunto cuáles son los ruidos mentales, cuáles son las frecuencias que están por ahí, observo las emociones, igual me aquieto y simplemente tomo conciencia de que todo eso es simplemente el ego y que yo soy lo que soy. Soy lo que soy, lo que está en todas las cosas, ¿no? Y conecto con ese espacio de mi ser, dándome cuenta de la relatividad y de la poca importancia de los mundos ilusorios, ¿no? Por eso no lo recomiendo porque lo puedo recomendar para mí misma, porque esto lo hago hasta caminando, voy por la calle. Y puedo ver como todo lo que me rodea, a veces hasta se desvanece, como la parte está ilusoria, y como estamos en un océano como de conciencia, que es puro amor. Entonces, llega un momento que me absorbo de tal forma en el interior que solamente estoy presente en ese océano, ¿no? Y que todo lo demás se va desvaneciendo como si se fuera bajando el volumen. Entonces, claro, esto parece que es tener una práctica. Por eso, si queréis, lo que sí os aconsejo es que veas el pensamiento, que entres en ese silencio, que veas el pensamiento como, imaginas como si fuera una radio que se va bajando el volumen, que el sentimiento, como toda la agitación, como todo, como si fuera esa radio, se va disminuyendo el volumen, se va disminuyendo el volumen y tú más dentro, más dentro, más dentro, más Pues dentro. muchísimas gracias, Ana. El tiempo Pero corre. eso es para otros que estén un poco más avanzados, tú sabes. No, sí, que Organizadora aquí en del Avance Foro no pasa ACE. nada, que vamos a llegar todos a lo mismo, que Sí, cuando te claro. mueres, todos os ilumináis. Así que Bueno. no os preocupéis, no hagáis no deis demasiado. ¿Sabéis a lo que tienes que dar importancia? A disfrutar de la vida, a relacionarte bien con las personas con las que tienes esa chispilla, ¿no? Amar, a dejar el cofre del amor siempre abierto. Le digo a una amiga que ya es mayor, y bueno, ya mayor, no tan mayor, tiene 70 y tantos años, pero se mantiene su espíritu joven. Le digo, ¿sabes? No caigas en el tópico de que tienes que dejar de enamorarte como cuando eras una niña, un adolescente. ¿Te acuerdas cómo amabas? Amabas porque sí. Y no es que amases a uno solo y con el castigo de solamente puedes amar a esta persona. ¡No! Amabas a ese niño con el que ibas a jugar y que sabías que mañana a lo mejor no ibas a verlo, pero estabas jugando con él, te reías, disfrutabas y amabas porque sí, ¿no? Pues te digo, abre tu corazón y llénalo de amores platónicos, llénalo de esos tesoros del amor con tu corazón abierto. Entonces, eso te abre a toda vida, a toda la ilusión, te quita los miedos, te quita todas esas tonterías que son solo pensamientos. Todo eso es solo pensamiento negativo. Todo es hasta el estrés es un pensamiento. Estoy estresada. Te identificas con eso y tú mismo te lo estás creando. Todo se resume en vivir el momento. Tu alma elige. Ana García eso. Trelles, organizadora del próximo evento Foro ACE, que tiene que ver con las síntesis de 2024, las tendencias de 2025, y se celebra en Nerja, Málaga, en España, el 16 y 17 de noviembre de este año 2024. Muchísimas un gracias, matiz, Ana. Matiz, antes de irme. ¿Sí? Lo de síntesis del 2024, es que se me han quitado las ganas. Ya, a estas alturas del Congreso, el problema es que se planifica con tiempo. Y dices, síntesis 2024. Pues, ¿para qué? Ya ha pasado, ya pasó. Es como dices, síntesis del día de ayer. Bueno, vale, un poco de reflexión. Un poco de reflexión sí haremos en cuanto a qué sacamos de bueno, pero que no nos vamos a centrar en eso. Bien, bien, nos entendido. Vamos a centrar en tendencias del 2025 y herramientas para disfrutar de la vida, todo lo que podamos, y hacer de este momento un gran momento. Muchísimas gracias, Ana, de nuevo, y nos volvemos a encontrar muy pronto en el Foro ACE. Gracias, Ana, un abrazo. Otro. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo encuentro de Mindalia.com, de Mindalia Plus, y os deseamos lo mejor allá donde estéis, y nos volvemos a encontrar muy pronto aquí, en el corazón de todos nosotros.